cariño que desde niño lo necesité. Para tener tu cariño que desde niño lo necesité. A mi linda madrecita le dedico esta canción que fue brotada de mi alma como te extraña mi corazón. Que fue brotada de mi alma como te extraña mi corazón. Querida.